El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Yo vivo agradecido con Colombia. Y cuando tuve la oportunidad, a pesar de que a mí no me llamaron para eso, yo solicité la oportunidad de hacerlo, porque yo quería poner un granito de arena para contribuir, para traerle mejores días a este país. Y tuvimos que irnos, en un momento dado, a donde ellos, a trabajar y a hablar con ellos, buscando alguna manera, que de alguna manera el grupo de apoyo que había, buscara algo para traerle paz a este país. Y ahí tuvimos con ellos reunidos. Les dije algunas cosas que no sé si me atrevería a decirles, gracias a Dios ellos no están y yo sí. Pero en ese momento, el día antes que yo me iba para allá, conocí a Juliana, 8 días antes. Y entonces cuando estaba yo allá, yo decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué yo pedí que me mandaran a esto? Acababa de conocer a Juliana, el día que la conocí, ese día me enamoré de ella, no intercambiamos palabras. Ella habló en la reunión toda la noche, yo nada más hacía así, porque no me dejaba hablar. Y al día siguiente me voy yo para allá. Y decía, ¿qué hago yo aquí si lo importante está allá? Así es que yo quiero que Juliana les cuente ahí cómo fue ese proceso y algunas cosas de ella. Así que vamos a darle un aplauso. Ok, bueno, préstame el cosito. Bueno, ok, yo soy de aquí de Bogotá. Yo vengo de una familia de 4 personas, somos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Mi papá viene de una familia de médicos y abogados, todos son o médicos o abogados. Mi mamá viene de una familia de 7 hermanos donde, ella está aquí, me corregirá, por cierto, ella fue, la plata que pasó, que dijo que éramos sus zafiros, es mi mamá. Entonces, es un orgullo tenerla aquí calificando como nueva plata. Allá está. Y esperamos que sea más reconocimiento de pines mayores pronto. Bueno, entonces ella me corregirá, ahí pegará un grito si no es así, pero creo que no hay muchos profesionales. Aquí hay una tía mía que sí, que estudió diseño, ¿fue? O arquitectura, bueno, algo relacionado con eso. Los otros son como alguno empezó medicina, otro, pero no había así como profesiones definidas como en la casa de mi papá, ¿verdad? Tenían sus profesiones, pero no era algo tan marcado como 2 profesiones base, que era medicina y derecho. Y mi hermano pues salió abogado, eso era de ahí. Y yo no tenía ni idea qué estudiar, yo nunca fui la mejor estudiante, no me enorgullece decirlo, pero el ICFES no daba para mucho. Y entonces, cuando un día estoy hablando yo con una prima, y me dice, bueno, pero usted habla mucho, ¿por qué no se estudia comunicación? Y yo, bueno, pues sí. Y terminé estudiando comunicación y periodismo en la Javeriana. En mitad de la carrera tuve la posibilidad de anunciar un congreso en Caracol Radio, en un programa que se llama Pase la Tarde con Caracol. Algunos de ustedes lo deben haber oído, con Alberto Piedraíta Pacheco, Juan Harvey Caicedo, Alexandra Montoya, que trabaja hoy en La Luciérnaga, Gabriel de las Casas, y pues es gente grande de la radio aquí en Colombia. Y entré a promocionar un congreso con ellos, lo hice por 2 días, y el segundo día Alberto Piedraíta me dice, a ti como que te gusta el micrófono y como que tienes madera para esto, ¿por qué no vienes mañana y me traes algo de material a ver si lo podemos pasar por el programa? Y entonces ahí, como quien no quiere la cosa, terminé vinculada con Caracol, trabajando y disfrutándolo muchísimo. Para mí la radio se volvió una pasión, yo lo combiné con mi carrera, yo estudiaba normal en mi universidad y tenía que estar en el programa que era de 2 de la tarde a 5 de la tarde, si alguno de ustedes lo oyó, más o menos sabe qué será el horario. Entonces ya en el elenco éramos los 5 y yo pues era la que estaba ahí como aprendiendo. Cada vez que yo metía la pata, Juan Harvey y Alfredo me abrían los ojos, porque ellos eran un pozo de ciencia y decanos de la radio aquí en Colombia, y Alexandra y Gabriel como que me ayudaban, ¿no? Como para que la metida de pata no se notara tanto. Entonces, fue una época que me disfruté muchísimo, y me acuerdo que cuando yo firmé contrato, el consejo que me dieron mis papás, al ver que era una empresa sólida, porque aquí hay algún periodista, bueno, no me van a dejar mentir, o sea, cuando uno está estudiando periodismo, uno quiere terminar o en RCN o en Caracol, porque son pues las 2 empresas grandes, y si es radio, Caracol, ¿verdad? Y para mí Caracol tenía cierta historia porque mi abuela oía Caracol y yo había crecido oyendo esas voces, entonces tenía como cierto peso emocional para mí. Y cuando yo firmé contrato, me acuerdo que el consejo que me dieron en mi casa o lo que me recomendaron era que procurara mantener ese trabajo. O sea, tú no te puedes ir de Caracol nunca. Porque la mentalidad era esa. O sea, nosotros somos bendecidos y caemos en manos de una empresa que paga buenas prestaciones, que te tiene prima extralegal, todo ese tipo de cosas. Y además, yo no era muy emprendedora. Mi hermano sí. O sea, él era un turco. Él tenía Miniteca, él hizo una empresa de computadores, él compraba un casco, lo cuidaba para después poderlo vender más caro o poderlo vender igual y comprar otra cosa. Esa vena yo no la saqué. O sea, yo estaba más o menos condenada a ser empleada, porque yo no era tan comerciante como era él. O sea, él todo el día buscaba negocitos y se rebuscaba la plata. Yo no. Entonces, estaba yo en Caracol cuando conocí a Alfredo y... No, todo fue como muy rápido. O sea, Alfredo y yo nos conocimos. Espérense que no he pasado fotos. Esa que está ahí soy yo. No tengo ni idea qué edad tengo ahí, pero esa soy yo. No pasa. Estos son mi familia, mi mamá, ahí la reconocen, la que pasó como plata. Mi papá, mi hermano, Alfredo, esta soy yo, y estos son mis mellizos, Alfredo y Valentina, ya los van a ver un poquito más grandes en las próximas fotos. Aquí estoy yo haciendo turno en los 40 principales, porque después empecé a trabajar en diferentes áreas de Caracol. Me volví disc jockey de los 40 principales, me volví productora y locutora de un programa con Lucía Nader, me volví libretista para un programa que se hacía en Francia, que se llamaba Tropical Latino, trabajaba desde aquí emitiendo en Miami, me volví productora de Hola Buenos Días con Iván Parra. O sea, tuve la posibilidad de trabajar con gente bien, pero como yo era la nueva, cada vez que se necesitaba algo, necesitamos que alguien haga un libreto. Y alguien decía, oiga, hay una china como pila ya en Pase la Tarde y es lo único que está haciendo. ¿Por qué no le dice? Entonces, cuando tú estás en esa etapa, tú dices, oiga, sí, qué chévere. Pues aprendo y me hago conocer. Pero todo cuando te das cuenta, yo empecé trabajando en Caracol de 2 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y ya al final yo estaba de cuarto para las 6 de la mañana hasta que acabara de domingo a lunes. Y todo por los mismos 500 pesitos. O sea, no hubo aumento. O sea, es cierto que tú te das a conocer y que te reconocen como una buena empleada, pero no era justo. Así fuera cierto que tú querías hacer una carrera, no es justo, ¿verdad? Y yo había empezado con un sueldo de estudiante y aunque me gradué, las condiciones del salario no mejoraron. Entonces, yo hacía, bueno, turnos en la emisora, conocí gente como Juan Pablo Montoya, Celia Cruz, tuve la posibilidad de tomarme fotos, este es mi marido, no hay presentación, ¿verdad? Y entonces, estando en Caracol, conozco a Alfredo. Entonces, yo quiero saber, ¿quién de aquí tiene hijas mujeres? Okay. Calculen que la niña de la casa llegue y le dice, papi, yo me voy a casar con un señor que conocí hace 15 días y que es 20 años mayor que yo. O sea, a mi papá no le dio un infarto porque mi Dios es grande, ¿verdad? Pero eso es para que me hubiera amarrado a la pata de la cama. Pero yo estaba tan segura, aquí quiero que vean algo. Muchas veces nosotros estamos en el negocio y hemos fortalecido la creencia en el negocio. Nosotros le recomendamos mucho a la gente, y esto es especialmente para los nuevos, que procuren capacitarse y estudiar mucho sobre la industria. Allá afuera te contaminan de buena o de mala fe constantemente con cosas que no son ciertas del negocio, que es una pirámide, que esto no funciona, que te van a estafar, que te están robando la plata, que esto es peor que DMG, bueno, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no has fortalecido tu creencia, basando ese fortalecimiento, basándolo en documentos válidos, pues cualquiera te roba el sueño. Pero cuando tú has leído sobre la industria, cuando ves que Amway es una empresa que lleva 50 años, cuando tú ves que cualquier multinivel que nazca tiene que pasar por una prueba que se llama el Amway Test, que fue creada después de que Amway logró sentarse como una empresa legal, cuando ustedes ven la trayectoria que tiene la empresa, cuando estudian al margen del nombre de la empresa de multinivel, o sea, al margen de que sea Amway o que sea otra, cuando se estudia la industria del multinivel como industria y cuando tú entiendes en qué estás metido, nadie te puede sacar. Pero tú tienes que fortalecer esa creencia. Yo les doy este ejemplo, ¿por qué? Porque cuando yo conocí a Alfredo y decidimos casarnos, que todo fue tan rápido, yo tengo una familia donde todos vivimos como muy pendientes de todos, especialmente la familia de mi mamá. Y yo había estado en diciembre con todos mis tíos, sin novio y sin planes. ¿Sí? Sin planes de novio. Y yo fui la menos noviera de todas mis primas. Todas mis primas tuvieron noviazgos que les duraron años. Yo no. Entonces, en diciembre, en la fiesta de Año Nuevo, pues como siempre, todas las primas con novio menos Juliana, y resulta que en de abril Juliana se casa. O sea, ¿cómo así? O sea, o metió la pata, ¿verdad? O se enloqueció. Esa fue. Pero no era ninguna de las dos. Resulta que yo había conocido en Alfredo una persona que me había llenado tanto que yo estaba absoluta y completamente segura de la decisión que yo estaba tomando. ¿Sí? Yo sé que muchas veces es una lotería, pero había algo dentro de mí que me daba la certeza de que yo estaba bien. Tu familia y tu gente, la gente que más te quiere, cuando te da alguna opinión sobre el negocio, créeme que lo está haciendo con amor y lo está haciendo con preocupación genuina. Cuando a ti alguien te dice, no te metas en esa vaina que te van a robar, él no te lo está diciendo por maldad. Eso es lo que él desde su contexto y desde su realidad puede opinar. No lo está haciendo por robarte el sueño. Pero tú, que sí entiendes en lo que estás, tienes que procurar protegerte y entender que él desde su punto de vista no puede opinar de otra forma. Entonces yo, de alguna forma, comparándolo con lo de Alfredo, yo cerré mis oídos y seguí adelante. Aunque todos opinaban que estaba cometiendo una locura, algo dentro de mí me decía que no, ¿verdad? Y bueno, nos casamos, yo seguía trabajando en Caracol y yo había tenido un par de relaciones mientras yo estaba en Caracol que se habían acabado porque yo amaba mi trabajo. Entonces a mí me decían, no, pero ¿cómo así? No nos hemos visto toda la semana y nos vamos a ver el sábado en un asado y tú no vas a ir. Yo decía, pues que el sábado yo lo que quiero es dormir, ¿o no? Y me decían, bueno, pero entonces vamos el domingo. Y le digo, no, es que yo el domingo trabajo. ¿Usted trabaja los domingos? Le digo, sí, pero ¿cómo así si el domingo es día de descanso? Y digo, no, porque yo trabajo en radio y la radio trabaja para que los demás descansen y no sé qué, patatí, patatá. Y entonces, pues obviamente cuando me hacían medio alboroto, medio me ladraban un poquito y decían, bueno, si me pones a escoger entre Caracol y usted, pues gana Caracol. Pero con Alfredo no fue así. Entonces Alfredo fue muy inteligente porque yo sí le manifesté que para mí mi trabajo era especial, pero entonces Alfredo me decía, gordita, nos vamos este fin de semana para Cartagena. Y yo, ay, gordo, lo que pasa es que yo trabajo el domingo y el lunes. Me dice, pero el lunes es festivo. Le digo, bueno, pues trabajo el festivo. Me dice, ah, bueno. Entonces llamaba a la secretaria de la embajada. Diana, cancele los pasajes para Cartagena. Y a mí me hacía así el estómago. Y entonces me decía, oye, que nos vamos para no sé dónde. Y yo, no, es que yo trabajo. Entonces, de una manera muy inteligente, me hizo ver que yo estaba realmente limitada para muchas cosas. Y empecé como a sentir la necesidad de buscar algo más. La primera vez que yo fui a una reunión del negocio fue un Open, en esa época era el Open, en el Gimnasio Moderno. Siendo absolutamente franca, yo no oí ni una palabra. O sea, a mí, yo fui por hacer puntos con mi novio. O sea, a mí la reunión, cero, poco y nada. No tengo ni idea de qué hablar, o sea, creo que no recuerdo ni una palabra. Y yo creo que Alfredo lo notó, porque cuando salí, ni siquiera se atrevió a preguntarme, ¿cómo te pareció? ¿Qué fue lo que más te gustó? Nada. O sea, yo estaba en Bosnia, y él lo notó. Bueno, como a los 8 días, sí, me dice, oye, me voy nuevamente a la reunión del mono, ¿por qué no me acompañas? Entonces yo dije, si ese señor me vuelve a invitar, él como que quiere que yo me por lo menos que oiga. Entonces la segunda vez que fui, la dio otra persona, no recuerdo quién, y oí la palabra Amway. Entonces, cuando yo llego a mi casa, yo le digo a mi mamá, yo no sabía mucho de Amway, no tenía punto de referencia si era bueno o malo, ni nadie me había dicho nada, yo solamente sabía que era venta de jabones. Entonces, llego yo y le digo, mami, ¿cómo te parece que este tipo está en Amway? Y me dice mi mamá, ajá, ¿y qué pasa? Y le digo yo, Amway, el de los jabones y tocar la puerta y vender el jabón. Y me dice, bueno, pues yo sé de una hermana mía, la hermana mayor de mi mamá, que estuvo en los Estados Unidos y ella habla de Amway como una empresa fuerte y una empresa buena, o sea, hasta donde yo sé es una empresa que en Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos, es fuerte. Y si Alfredo, que es de embajador, con el sueldo de un embajador, está haciendo Amway, pues seguramente hay algo ahí que no has terminado de ver, porque no vas y averiguas bien, le preguntas y pues analizas. Entonces, ¿qué hiciste? Ese fue el comentario de la suegra que está ya riéndose. Bueno, entonces me voy yo para la tercera reunión y las dos primeras, la primera no me acuerdo ni quién la dio, como les digo, ni estaba yo ahí presente casi. Y la segunda la dio una persona que yo no me identifiqué mucho, pero la tercera, la que yo fui, la estaba dando un muchacho recién casado, que es un año mayor que yo. Se acababa de casar con una niña menor que yo, un año también. Se habían casado en medio de un crucero, acaban de comprar apartamento, estaban viviendo la vida de novios, ya saben de quién hablo, son Fernando y Catalina Palacios. Realmente ellos me auspiciaron, o sea, no fue Alfredo, fueron ellos, porque logré identificarme con ellos. O sea, me di cuenta que el negocio también podía ser para recién graduados, Fernando contando que su único trabajo había sido en el Citibank, y no sé qué. Entonces empiezo yo a oírlo y como que hice clic. Entonces a partir de ese momento empiezo a involucrarme en el negocio, a conocer un poquitico, Alfredo era platino, a enterarme un poquito, a empezar a usar los productos, me gustaron. Llegó el momento de comenzar a armar matrimonio. Y cuando empezamos a armar matrimonio, yo me casé por lo civil aquí, y por cierto, hablando de compromiso, el día del matrimonio civil coincidió con una orientación empresarial. Entonces, el día del matrimonio civil estábamos en el apartamento donde yo me casaba, que era el apartamento de Alfredo y de mi cuñada Chely y de mi cuñado Armodio, estábamos el juez, mi papá, mi mamá, una tía, Armodio, Chely y yo, y Alfredo en la OE. O sea, calcule. Claro, él llegó y sí nos casamos, pero llegó. Ya el suegro creía que ya hasta ahí había llegado la cosa. No, hombre, me no. Había rajado. No. Yo sabía que llegaba, pero estaba en la OE. Después de la OE nos casamos, por lo civil. Y entonces ya empezamos a armar el matrimonio católico y yo tenía que viajar mucho a Panamá. Alfredo solamente tiene hermanos hombres y aparte de eso ninguno vivía en Panamá. Y mi suegra tenía 82 años, o sea, no estaba para ayudarme ni escoger las flores. O sea, me tocaba a mí hacer todo. Y empecé yo a pedir mucho permiso para ir a Panamá casi que cada 15 días y como yo hacía turno en la emisora los domingos, mis compañeros tenían que reemplazarme y eso pues le causaba cierto malestar a ellos, como así que Juliana se va a ir, todos nos clavan acá. Entonces pedí una licencia y mis jefes inmediatos, Tito López, Iván Parra, Luciana, todos ellos me dijeron váyase tranquila, pero la empresa me la negó. Entonces ese para mí fue un momento de frustración, porque puede que yo no fuera ni Claudia Gurizetti ni Hernán Peláez, pero yo hacía mi trabajo. Y lo hacía bien y lo hacía con amor y cumplía. ¿Me explico? O sea, no creo que la empresa deba tenerte en consideración porque seas o no famoso, sino porque si tú estás haciendo lo que debes hacer, tú esperas que la empresa cumpla. Al fin y al cabo, tú estás cumpliendo. Y una licencia hace parte del pacto colectivo, entonces, ¿por qué yo no la podía pedir? Y acababan de echar a cualquier cantidad de gente, como decíamos nosotros allá en Caracol, en Radio Pasillo, que eran los chismes de Pasillo, le decíamos Radio Pasillo. En Radio Pasillo estaban diciendo que estaba pasando el camión de la basura y que iba pasando por piso. Y ya había pasado por el piso mío y ya había salido cierta cantidad de gente y a mí no me habían ni mirado. Entonces todo el mundo me decía, pero no sea bruta, ¿usted cómo se va a ir? Si están echando gente y a usted ni le han mirado, ¿cómo se va a ir de Caracol? Yo no estaba dispuesta a negociar mi matrimonio por una empresa que no me estaba apoyando en algo como mi matrimonio. O sea, yo no estaba pidiendo licencia para nada raro, ni para irme a jugar, era para casarme, no me la dieron, renuncié. Y ya para ese entonces, gracias a Dios, pues el negocio ya me estaba dando un poco más de lo que Caracol me daba y como les cuento, pues era un salario de estudiante que nunca me lo habían aumentado, no era difícil que Amway empatara el salario, ¿verdad? Entonces, bueno, me fui y hasta ahí llegó mi historia en Caracol. Después nosotros nos casamos allá, nos casamos en Panamá, vivimos aquí un tiempo y yo aquí quedé en embarazo de mis mellizos que son Alfredo y Valentina. Yo no sé si está la foto por ahí. Sí, ok. Valentina y Alfredo son mellizos, son esta monita que está aquí con este niño. Y cuando ellos tenían 3 años, no, cuando tenían 2 años, nos enteramos de que venía Sofi, que no estaba dentro de los planes, se coló en la fiesta. Y bendito sea Dios, se coló porque ha sido una bendición, que es esta chiquitica que está aquí. Y bueno, nosotros nos casamos y estamos viviendo en Panamá. Yo soy la única colombiana en casa con 4 panameños. Vamos a darle un aplauso a mi Juli. Bueno, miren. Mi periodo como embajador terminaba en el 2004, en noviembre del 2004. Y ella queda embarazada, va a dar a luz en enero del 2004. En noviembre del 2003, yo presento la renuncia. Renuncié al carro, al BMW ese que estuvo pegado a la pared mientras no había plata. Bueno, ese lo manejaba yo. No era la embajada, era mío. La había comprado con la plata nosotros. Renuncié al carro, al chofer, a la seguridad. Renuncié a estatus, renuncié a fiestas, renuncié a reconocimiento y renuncié al salario que teníamos, que era un buen salario. Pero ¿saben por qué renuncié a eso? Porque cuando yo a los 13 años entraba a una cancha de basquetbol, mi papá y mi mamá no estaban ahí. Y yo había prometido que el día que yo iba a tener hijos, yo iba a ser papá a tiempo completo. Y ahí se me estaba haciendo realidad mi sueño. Así que decidimos dejar todo lo que teníamos y dedicarnos únicamente a esto. Desde ese día, noviembre de 2004, ni Juliana ni yo hemos tenido que salir a buscar un trabajo. Gracias a que nos atrevimos a soñar y que pusimos el esfuerzo. Nos vamos para Panamá, llegamos a Panamá y ¿alguien conoce la ciudad de Panamá aquí? ¿Conocen Amador? Donde hay tres islas que son en la entrada del canal espectaculares, llenas de restaurantes. Bueno, ese es quizás el área más exclusiva que hay. Nosotros compramos un terreno ahí de 4.000 metros cuadrados. Solo 12 familias podían vivir ahí. Lo compramos, construimos una casa espectacular de 500 y pico de metros cuadrados. Yo mismo la diseñé y ahí la compramos. Los niños corrían de un año, dos años, corrían por ese terreno. Ahí llegaban venados, era un lugar precioso en la entrada del canal. Eso fue en el 95, creo que, yo no me sé muy bien la fecha. En el 2005. 6 meses después de estar construyendo la casa y ya viviendo ahí, tomamos unas decisiones financieras equivocadas. Invertimos un dinero en propiedades en Estados Unidos, hicimos unas locuras en Panamá, y de un día a otro, de tener el mundo agarrado en nuestras manos, perdimos todo. De un día al otro estábamos debiendo más de $1,000,000, o sea, teníamos una propiedad que estábamos perdiendo de $1,000,000, y teníamos salidas de cerca de $7,000 y entradas de $2,000, más o menos. Y ¿saben una cosa? Esas entradas venían del negocio de Amway Colombia, y ya ni lo estábamos trabajando porque estábamos allá en Panamá. Y ahora yo quiero que Juliana les cuente esa parte, porque en estos seminarios yo he conocido cosas que nosotros vivimos durante ese momento, porque ahí no había qué comer. Le estoy hablando de hace 4 años. Mis suegros, yo creo que nunca se enteraron de eso. Eso iba a decir, que se tranquilicen los de mi familia que están acá, porque se van a enterar de algunas cosas que sí. No sabían. Sí, tranquilícense porque ya... Porque no había tiempo de llorar, había sí. Tiempo de salir adelante. Así es que cuéntale, okay. Juli, lo que pasamos cuando ahí. Nosotros nos fuimos para Panamá, empezamos la construcción de esta casa que había sido un sueño que teníamos. Nosotros compramos ese terreno y, como dice Alfredo, la casa la diseñó él. Entonces era la casa soñada. En esa casa nunca pudimos recibir visitas, solamente fue mi mamá, que se quedó con nosotros un par de meses, de pronto hasta 6 meses estuvo con nosotros, y un par de tíos que fueron a hacernos visita. No había que ser muy sagaz para darse cuenta de que estábamos en situaciones apretadas. Nadie sabía que estábamos realmente tan mal, pero la situación era bastante difícil. La casa nunca se terminó, o sea, la casa tenía techo y paredes, podíamos dormir. Pero la casa, por ejemplo, los baños nunca se pudieron terminar, solamente teníamos un baño habilitado. Teníamos a 2 bebés, yo nunca pude lactar. Las mamás que pueden lactar, no sé si saben, pero eso es un ahorro brutal. O sea, es algo gratis, gratis y saludable para tu bebé. Cuando tú no puedes lactar, la renta en leche es terrible. Y si tú estás en situaciones apretadas, la sientes el doble. Nosotros teníamos 2 bebés. Uno de ellos, el niño, salió alérgico a todas las leches que tú le dieras. Entonces, al final, el muchachito terminaba tomando una leche que se llamaba Nutramigen, que me costaba $14 la lata de este tamaño, que me alcanzaba para 8 teteros. Y en esa época era un bebé recién nacido, entonces estaba, como me decía mi pediatra, en libre demanda. Cada vez que él pidiera tetero había que darle, porque estaba en etapa de crecimiento, eran los primeros 6 meses. Y la lata nos alcanzaba para 8 teteros. O sea, era una lata cada tercer día, una cosa así. Entonces, y era una lata muy costosa, mucho más costosa que cualquier leche promedio, porque él no aguantaba ningún tipo de leche. Y yo no podía darle leche, yo no lacté. La otra chiquita también salió alérgica, pero ella sí aceptó una leche un poquitico más costeable, ¿verdad? Y cuando tú estás en esa situación con 2 bebés en edad de pañales y leche, es muy complicado. Nosotros, yo me volví experta en rendir pañales. O sea, siempre y cuando fuera solo agüita, yo sabía hacer cómo hacer que ese pañal rindiera día y medio. Porque yo la ropita que les iba quedando la convertía en jironcitos de tela y la ponía entre la colita del bebé y el pañal. Y entonces eso me hacía pues que el pañal no se empapara tanto, y yo, en vez de tener que lavar un pañal como los que lavaban las mamás hace 2000 años, yo lavaba solamente un trapito y ponía a secar 1000 trapitos. Nosotros en ese terreno nos enamoramos del terreno por su tamaño, pero había un árbol de mango, la cosa más hermosa que ustedes hayan visto. Era un árbol que podía cubrir tranquilamente 100 metros del terreno, del tamañazo que tenía ese árbol. Entonces, afortunadamente, esos palos de mango tienen la característica de que un año dan muy buena cantidad de mangos y otro año están como más suavecitos. Afortunadamente, en ese año de época dura, el árbol dio mango. Entonces, nosotros comíamos paleta de mango, helado de mango, jugo de mango, mermelada de mango, todo era de mango. Entonces comíamos mango todos los días a todas las horas. Y nos íbamos a un lugar en Panamá donde tú compras las cosas al por mayor y comprábamos el costal de lentejas. Entonces nosotros pasamos un año, y de eso sí se debe acordar mi mamá porque comió lentejas. Eran lentejas y arroz. Y no me deja decir mentiras. Lentejas y arroz. Ni mi suegra, que está en Panamá, supo la situación por la que pasábamos nosotros. O sea, yo hablaba con mi papá me decía, Juli, pero es que Amador queda un poquito lejos, ¿por qué no te compras un carrito? Yo le decía, sí, papi, pronto. O sea, pero ¿tú qué haces angustiando a tu familia cuando están lejos? ¿Me explico? Incluso no está en sus manos solucionarlo. Entonces nosotros teníamos estos dos chiquitos, miren, se los digo de corazón, a mí la gente me puede decir que el negocio no le interesa. A mí la gente me puede decir que el negocio no le gusta por cualquier razón. Pero a mí nadie me puede decir que el negocio no funciona porque yo he comido de este negocio. Yo he comido de este negocio. O sea, nosotros llegamos al punto, yo me llevé una tarjeta de Conavi, que era donde Amway me consignaba. Y esa tarjeta de Conavi estaba en un cajero, salía, o sea, podía sacar plata en un cajero allá en Panamá. Nosotros todos los 11, 12 del mes íbamos a ver lo que entraba porque de ahí salía la leche de mis niños, el bulto de arroz y el bulto de lentejas. Teníamos una nana peruana, una empleada peruana que fue un ángel, porque era una mujer que venía de trabajar con una familia judía que le pagaba muy bien, pero no la trataba tan bien. Entonces ella se fue a trabajar con nosotros sabiendo que le íbamos a pagar mucho menos y ella vivió con nosotros esa situación y jamás se quejó. O sea, esa mujercita estiró el bulto de las dos cosas que había, estiraba lo que había, cuidaba a los niños. Miren, fue una bendición esa mujercita en nuestra casa. Arroz con lenteja todos los días y yo no como lentejas. Yo no como lentejas, o sea, que calcule. O sea, que la crisis era más para mí. ¿Verdad? Y entonces, no, de vez en cuando uno hacía como sopa de lentejas. De vez en cuando sopa de lentejas, como dice Huguito. Bueno, el tetero de los niños era mango. Sí, jugo de mango, jugo de mango. Y de pronto una vez cada mes una cosita se compraba, es que pasta, o sea, como para variar, pasta con lentejas. Pero sí fue una época dura y ahora uno la cuenta con cariño y riéndose. Ni mi suegra supo la situación en la que estábamos. Y ella le decía a Alfredo ya después, cuando lo supo, decía, pero ustedes, ¿por qué no nos dijeron y no se vinieron para acá? Porque seguramente no habríamos salido del problema. O sea, cuando a ti alguien te solicita, ¿tú para qué vas a ir por la vaca si todos los días te traen la leche? O sea, no tiene sentido. Entonces, llegó un momento en el que a mí me preocupaba, y yo le pido a Dios no volver a ver a Alfredo nunca en esa situación, que yo me levantaba a lo que fuera, a atender a uno de los niños o al baño, lo que fuera, y Alfredo no estaba en la cama. Y yo me lo encontraba en el computador echando números. Ah, otra cosa, la casa era de 500 metros, pero tenía un sofá y dos mesas. O sea, calcule, se veía como una bodega, porque no había nada, y una cama. Bueno, Alfredo sí, o sea, y bueno, tenía el computador. Entonces tú veías por fuera la casa y era como extraño, porque no tenía cortina, o sea, se veía, o sea, no, era evidente pues que no habíamos logrado lo que habíamos querido en ese momento. Entonces yo encontraba a Alfredo echando números, leyendo. Cuando yo iba a lavar la ropa, le encontraba en el bolsillo servilletas llenas de números y yo lo veía a él en una angustia que yo le pido a Dios que me permita que no vuelva a pasar por ahí, porque realmente era angustioso verlo así. Y yo me acuerdo que, miren, nosotras las mujeres vivimos mucho de que nos digan cómo has adelgazado, cómo estás de linda, ¿verdad? Pero los señores viven mucho de que les reconozcamos su esfuerzo. Nosotros estábamos en esa situación no por vagabundería de Alfredo, no porque fuera un esposo irresponsable. Había sido una mala jugada y yo lo veía a él todos los días sudando petróleo para ver cómo sacarnos de ahí. Y yo, en medio de todo, muchas veces me tocaba a mí cerrar la boca y no decir que se había acabado la leche de los niños. Muchas veces rendíamos los teteros con agua o a punta de jugo de mango. Y yo no le decía a Alfredo, o sea, yo antes de decirle a Alfredo, gordito, se acabó la leche, yo lo pensaba días. Yo le decía a Margot, que era la empleada peruana, yo le decía, ay, Margot, mira a ver si puedes tirarla un poquitito más. Y me decía, no se preocupe, señora, que si al jugo de mango le echamos una cucharadita de leche, eso hace que sea más nutritivo. Ella se buscaba lo que fuera. Y yo lo pensaba muchísimo porque yo no quería pasarle más angustia a Alfredo. Alfredo tuvo que ir al banco y negociar y decirles, por favor, denme, ¿cómo fue el arreglo que tú hiciste con el banco? Le dijiste que por seis. No, yo llegué al banco y eso no me acordaba. Esas cosas se olvidan. Llegué al banco y le dije, necesito 3 meses. porque ya me habían mandado la carta para quitarme todas las propiedades. Y ojo, todo nuestro capital estaba metido ahí. O sea, nos quitaban el terreno. O sea, ya estábamos en la calle, pero teníamos el terreno, por lo menos, ¿verdad? Pero si nos lo quitaban ahí. Y fui y le dije, necesito 3 meses, yo les aseguro, yo no voy a pagar más la mensualidad, pero denme 3 meses y que yo les aseguro que yo soluciono este problema. Y el cobro a cabo de los 3 meses era retroactivo, o sea, tenía que poner al día los con intereses. Y es difícil, ¿no? Cuando tú estás con todo en tus manos y de repente tienes que ir con la cabeza agachada a un banco a decirle, por favor, ayúdeme, ¿verdad? Y esas son cosas que tú no te puedes dar el lujo. Y este negocio te puede evitar estar en esa situación. Y yo me acuerdo que en las noches yo me acostaba al lado de Alfredo y yo le decía, gordo, no te preocupes, Dios es bueno, nos va a ir bien, sabiendo que, o sea, era más como un lavado de, no, era más como dándome ánimo yo también, porque sabíamos que la situación iba en picada. Entonces yo le decía, gordito, no te preocupes, mira que Dios es bueno, nos va a ir bien, yo sé que vamos a salir. Y de alguna forma mi papel en ese momento fue más, en ocasiones fingirlo y en ocasiones de corazón, pasarle confianza. Y muchas veces eso, bueno, eso fue en esa situación en la que estábamos con este enredo, pero muchas veces tú necesitas ser el fuerte del paseo, ¿sí? Muchas veces en el negocio las cosas no van a ir bien y los dos no se pueden desanimar al tiempo. Los dos no se pueden desanimar al tiempo porque entonces ahí sí nos lleva el que nos trajo. Ahí lo que toca es ser como más fuerte. Y esa fue como la parte que nos ayudó en ese momento, como darnos mucho apoyo mutuo. Fueron momentos complicados, eso fue hace tan solo 4 años. Fueron momentos difíciles, nosotros no recurrimos donde ni mi suegro, ni mi papá, ni nadie a pedirle ayuda. Yo me había metido en ese problema y yo tenía que salir de ese problema. Tú estás en este negocio, te metiste en él. Los desafíos que hay en el negocio no son de tu upline, son tuyos. Y tú vas a tener que enfrentarlo. Tú no puedes ir donde tu upline a que te lo solucione, ¿verdad? Porque si él te lo soluciona, vas a volver a caer y no vas a poder salir de él. Porque tú tienes que aprender a salir de los problemas que tú tienes. Y ahí seguimos. Empecé a leer libros que podía conseguir sobre economía, sobre finanzas. Yo sabía que si yo me había metido en un problema, la mente que yo tenía, la información que yo tenía en la mente, no me iba a poder sacar de ese problema porque por algo me había metido en ese problema. Perdón, gordo, que te interrumpa. Nosotros levantamos, el negocio de Panamá estaba relativamente, ¿estaba a qué nivel? Estaba en piloto automático. Estaba en piloto automático, sí. Pero en ese tiempo, a pesar de estar en esa situación, el negocio recuperó el nivel del 21 y ese año nos ganamos el viaje. No. Claro, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Mi mamá fue y se quedó con los niños, nos ganamos el crucero a Puerto Rico. Uh-huh. O sea, ese fue para nosotros fue el viaje. Pues, o sea, siempre los viajes de la corporación son increíbles, pero cuando tú estás en esa situación, pues lo disfrutas el doble y lo valoras el doble. O sea, porque allá sí había comida. había que ir a comer bastante para lo que venía. Allá la opción no era lentejas. Y entonces, claro, nosotros nos fuimos, hicimos un esfuerzo grande, le pagamos el pasaje a mi mamá con uno de los bonos que nos ganamos, le pagamos el pasaje a mi mamá se fue para Panamá, se quedó con los niños y nosotros nos fuimos y disfrutamos nuestro crucero. Y esa levantada del negocio también fue Nos ayudó fue muchísimo, o sea, claro, ya nos dio dos cosas, respiro y esperanza. Sí. Y era lo único que teníamos al alcance, porque yo en Panamá no puedo trabajar, yo no soy ciudadana panameña, así que no puedo trabajar. Tengo mis papeles legales, pero no tenía permiso de trabajo y Alfredo no estaba en gobierno, era complicado que buscara trabajo. O sea, las condiciones eran o el negocio o el negocio, ¿verdad? Pero en ese proceso hicimos muchas cosas, pusimos a los niños a hacerle casting, hicieron publicidad, esa plata que entraba la cogíamos. Los pañales. Para pagar pañales y yo hice propagandas también, me volví artista. Sí. Pero eran esos momentos en que tú sabes que el negocio te va a dar, pero crees que no es la solución. Y ese es el peor error que puedes cometer, salir a buscar por fuera la solución, cuando la solución la tienes en tus manos, ¿verdad? Y entonces empezamos a leer muchas cosas, tuve que deshacerme de esa propiedad, era más fácil deshacerme de ella que tenerla, o sea, más era el dolor de tenerla que deshacernos de ella, y empezamos a hacer ya algunos movimientos financieros más lógicos y pudimos tener un nuevo apartamento. En ese proceso decimos, bueno, vamos a comenzar el negocio, nos encontramos, empezamos a medio que trabajar el negocio, nos empezamos a entusiasmar. En Costa Rica entró un muchachito. En ese momento, cuando volvimos a retomar el negocio de Costa Rica, estábamos como al 9%. 10 años después de haberlo comenzado. Esto no les va a pasar a ustedes, no les tiene que pasar, pero acuérdate que nosotros descuidamos un poco el negocio, porque si ustedes se acuerdan, en esa época no había ni celular ni internet. Entonces, yo estaba aquí en Colombia, ¿cómo tú te comunicas con la gente? Era carísimo, no teníamos dinero para hacer llamadas. Así que ese negocio funcionaba, ahí sí funcionaba en piloto automático, ¿no? Pero seguía generando. Es que este negocio es tan bondadoso. Mantente sin ir a tu trabajo 10 años para que veas lo que va a pasar. A ver si te van a seguir dando. Y entonces, en eso entra un muchachito allá en Costa Rica de 18 años y empieza a correr ese negocio que anima a todo mundo. O sea, todo mundo empieza a entusiasmarse. Y cogemos energía nosotros, le vemos la fe al niño y decimos, bueno, este es el momento para levantar el negocio. Empieza el muchacho este a correr y un día, estando en la casa, recibimos una llamada de que había tenido un accidente de carro y había muerto. En ese momento ahí sí se me derrumbó todo. Dice Juliana que él nunca me había visto llorar como un niño. Y ahí sí dije, no, esto ya se acabó ya. Ahora sí, me fui donde Carlos Jurado a un seminario, julio del 90, del 2000, ¿qué? 5, 6, junio de 2006. Y le dije, Carlos, gracias por todo, ya llevo 10 años en esta cuestión. No he tenido los resultados que andaba buscando, me voy del negocio. Ya era una decisión tomada. Él no me dijo que pensaba hacer eso. O sea, él habló con Calongo y no me contestó. Sí, hablé con Calongo. Calongo no me contestó nada. Él siguió concentrado en su seminario. Yo lo menos que esperaba era que me dijera, Alfredo, no hagas eso. Mira, ¿cómo haces tú cuando un downline que está al 2.5% te llama y te dice que se va y tú no te vayas, no te vayas? Y entonces, me voy para la casa, venía a la convención, ya yo tenía el boleto de convención, lo había comprado 4 meses antes, eso lo aprendimos a hacer aquí en Colombia, de comprar el boleto desde la convención. Así es que yo abro una gaveta, veo el boleto y digo, si ya lo tengo, voy a ir a la convención. Ay, Dios mío. El hilo entre el éxito y el fracaso es tan transparente que no son decisiones grandes, son decisiones tontas, la que te lleva al fracaso, la que te lleva al éxito. Gracias a Dios, 3 meses antes, yo había comprado ese boleto de convención, porque si yo no lo hubiera comprado en ese momento, no lo iba a comprar en el momento en que ya había decidido abandonar. Entonces, por no perder esa plata, me fui a la convención. Fui el primer día solo, Juliana no fue porque la bebé, Ana Sofía, acababa de comenzar. Acababa de nacer y no teníamos empleada. Entonces yo fui a la convención. El primer día pasó como si nada. Posiblemente a ti te ha pasado eso. O te pasa en este seminario que ni entendiste nada ni te gustó. Así fue mi primer día de convención. Al día siguiente volví a ir, llegué tarde. Creo que es la primera vez en todo el tiempo que llevo en el negocio en llegar tarde a una convención. Y me senté a escuchar en la primera fila. Habló Mario Orsini y Betty, habló Carlos y Yamín Jurado y cerraron Edgar y Lucy Mora. Lucy habló, miren, les voy a decir algo, lástima que Edgar no está aquí, Edgar y Lucy. Pero Edgar y Lucy no eran los diamantes que a mí me inspiraban. A veces a mí me llegaba un CD de Edgar y Lucy, yo lo ponía ahí listo. Pero cuando a mí me dijeron en la convención va a ir Edgar y Lucy, yo dije, bueno, vamos para la convención. Y Edgar y Lucy hablan, y cuando termina de hablar Edgar, él dice, y yo estaba ahí, ni me acuerdo qué dijo, pero me acuerdo que él dijo ahí, a lo último dijo, y antes de terminar, quiero que sepan algo, cuando yo empecé, antes de empezar a hacer este negocio, mis amigos me invitaban a tomar cerveza, mis amigos jugábamos boliche, con mis amigos veíamos los partidos de fútbol, hoy día, mis amigos son diferentes. Y se da la vuelta así y hace así clic y aparece Hugo y Pili. Dice, esos son mis amigos ahora. Y aparece Carlos y Yamín Jurado, esos son mis amigos. Y aparece Tim Foley, ese es mi amigo. Y así le va dando la vuelta a la pantalla y en el medio deja un espacio en blanco. Y dice, y ese espacio que está ahí es para ti. me levanté. No se había acabado la convención, me levanté. Ellos daban la convención el próximo fin de semana en Costa Rica. Me levanté y le dije a Juli, llegué a la casa y le dije, gorda, esto lo vamos a hacer, ya. Esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer ya. Estábamos en julio y venía el principio del año, en agosto, y venía el año fiscal. Le dije, agarra a los niños que nos vamos para Costa Rica porque yo quiero que tú oigas a Edgar y Lucy. Apoyo inesperado te va a llegar de donde tú menos crees. La persona que menos tú crees es la que va a darte la mano para levantarte a otro nivel en este negocio. La persona que menos tú crees. Por eso es que no te debes perder nada. Tú no sabes en qué convención, en qué seminario, en qué CD, en qué asesoría de tu equipo de apoyo está tu salvavidas. Tú no sabes, no. Ay, qué miedo me da a mí pensar que yo no pude haber ido a esa convención. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Verdad? Es más, no estaríamos aquí. Y quizás alguno de ustedes hoy no tuviera esperanza. Para que ustedes vean el daño que uno hace cuando toma las decisiones equivocadas y por cobardía, ¿verdad? No es por otra cosa. Así es que esto, agarramos, nos montamos en un carro que teníamos y nos fuimos a Costa Rica. El día siguiente apareció la empleada que habla Juliana, la nana que habla Juliana. No, yo hablaba de la peruana, ahora tenemos. Ah, no, apareció otra nana, ya la peruana se había ido cansada de comer lenteja y apareció una nana que hoy día es la bendición que Dios nos trajo. Esos niños la adoran, lloran todos los días cuando se va y ella apareció y nos las llevamos para Costa Rica. Se fue aterrada, era una niña jovencita y se fue aterrada pensando que nosotros, quién sabe, la íbamos a secuestrar o algo. Pero se fue con nosotros, fuimos a esa convención, allá Edgar y Lucy no hicieron el mismo ejercicio, pero ya la decisión estaba tomada. Vinimos para Panamá, nos fuimos para Panamá, nos vinimos para aquí, para Colombia, hablamos con los grupos de Colombia y nadie nos creyó. Le dijimos a la gente, nos vamos a hacer zafiro, y no nos creyeron. Le dijimos, podemos contar con ustedes, y no nos creyeron. Nos fuimos para Panamá, y reuní al grupo de Panamá y le dije, ¿quieren correr esto? Porque ahora sí vamos de verdad. No nos creyeron. Nos fuimos para Costa Rica y le dijimos eso a la gente y dos personas que por 12 años no habían pasado el 9%, nos dijeron, nosotros vamos. Y empezamos a correr, y empezamos a correr. Para hacerle el cuento largo, corto, el día de cierre del almacén, estábamos con una pata como al 15, la otra al 9, y nuestra lateralidad no estaba ni en 1000 puntos. Día de cierre, 5 de la tarde cierra el almacén y nada más teníamos una pata calificada, 2000 puntos laterales y la otra estaba como al 15%. A las 8 de la noche llego yo a la casa y Juliana me dice, ¿cómo nos fue? Primer mes de calificación Zafiro. Una decisión tonta. Ustedes no tienen idea. ¿Qué pasa si yo no hubiera ido a esa convención? 6 meses después estábamos calificando Zafiro y 6 meses después Zafiro fundador. Y las cosas empezaron a cambiar. Empezaron a venir los viajes, empezaron a venir las invitaciones, empezaron a... Mi Dios hizo un trabajo muy bueno pegándole la cabeza bien, porque él no ha logrado perder la cabeza, no lo logra. ¿Cuánto falta? 5 minutos. 5 minutos. Así es que esto... Bueno, así es que... ¿Se acuerdan cuántas veces yo dije? Esto... ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo yo echo para atrás esto? ¿Se acuerdan cuántas veces yo dije qué hago? No, espérame. ¿Cuántas veces yo dije qué hago yo aquí? Ahí está. Mira lo que la vida me tenía preparado. Mira esa foto. ¿Qué tal si yo me hubiera ido de Panamá, de Colombia para Panamá y no hubiera vuelto aquí a Costa Rica? Mira lo que me iba a perder yo. A Colombia. Mira el riesgo que yo me estaba tomando. Y la vida te tiene preparada cosas buenas. Eso ha sido una maravilla para mí cuando Juliana llegó a mi vida. Y mira lo que me dio la vida. Así es que cuidado, señores, que la vida te tiene mejores cosas de las que tú crees. Vamos, han pasado muchas cosas. Esa fue nuestra convención de reconocimiento Zafiro. Los oradores fueron Rodrigo y Gloria Correa. Ajá. Ahí estamos con uno de los dueños de la compañía. Él está sentado, nosotros estamos de pie. Ahí estamos con algunos diamantes, ustedes los conocen a todos. Aquí está Edgar y Lucy. Y este Fer, cuando fue a un seminario en la casa nueva que tenemos ahora. Sin deudas. Ahí estamos y yendo con los niños a trabajar el negocio en Costa Rica, a 95 kilómetros de Costa Rica y como a 400 kilómetros de Panamá, con un frío increíble, pero ahí están ellos acompañándonos. Aquí está la familia de Juliana con nosotros en Panamá, en la casa de la playa que tenemos allá en México, con los niños. Esa es nuestra Sophie, pasando tiempo con ellos. Ahí está Sophie trabajando conmigo. Alfredo y Valentina en Disney, ahí está Alfredo trabajando. Ese es el patio de la casa de playa que tenemos. Ahí está nuestra nueva 21, nuestra nueva plata, la mamá de Juliana, crucero. Y ese velerito, mírenlo. ¿Saben por qué para mí esa foto es espectacular? Porque 8 años antes estaba yo en un bus imaginándome ese momento, y los sueños se hacen realidad. Eso fue en Jamaica. Ahí estoy con mi papá. Ya mi papá no camina, pero qué rico poder ir a la piscina con él y tenerlo ahí. Ahí estamos la familia, y esa es una foto reveladora, la encontré en estos días. Ahí estoy yo como a los 8 años. Qué rico, ahí estaba quizás incubando mi sueño, y los sueños se hacen realidad, gente. Los sueños se hacen realidad. Vamos a pasar eso para ver. Ahí estoy en Jamaica. ¿Vieron? No hay cosa que tú no quieras que la vida no te la va a dar si te pones frente a ella y le dices que tú estás listo para correr por ello. Así es que párate, Colombia, y ponte a trabajar. Mira. Esas fotos son claves porque todas esas fotos fueron tomadas entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, entre un lunes y un viernes. ¿Saben por qué? Porque somos libres. Somos libres. Porque somos libres. Así es que, señores, ahora es cuando yo miro para atrás y yo digo, ¿qué hacía yo ahí? Quizás yo no sabía. Pero el de allá arriba sí. Cuando me puso cada desafío, a veces yo me ponía de rodillas de la frustración que tenía, pero venían buenas cosas. Por eso es que no importa lo que tú estés haciendo. Voy. Por eso es que no importa lo que te esté pasando a ti ahora mismo. Nada de lo que te está pasando a ti, colombiano, nada de lo que te está pasando a ti es verdad. La verdad es la que tienes aquí. Eso es así. Así es que yo quiero, para cerrar y despedirme de ustedes físicamente, porque voy a seguir con ustedes mientras ustedes quieran seguir con nosotros. Y yo te voy a decir algo. En 1961, creo que fue, nació un niño como tú y como yo en una costa. Los amigos de él se burlaban de él. Todo lo que veía en el piso lo pateaba. Si veía una lata, la pateaba. Si veía una piedra, la pateaba. Los profesores lo regañaban. Los papás lo regañaban por andar rompiendo cosas y pateando las piedras en la calle. Pero ¿saben qué? Para toda la gente que vive en ese lugar, eso eran piedras. Para él, eran balones de fútbol. Años después, todos los colombianos y muchos latinoamericanos nos parábamos frente a un televisor a ver cómo pasaba la bola como un dios para que alguien anotara un gol. 111 partidos con la selección Colombia, 3 campeonatos mundiales y 2 veces el mejor jugador de América. ¿Y saben por qué te cuento esto? Porque por tus venas corre la misma sangre del pibe Valderrama. Él se atrevió a luchar por su sueño, aunque la gente le decía que estaba loco. Y tú vas a tener que hacer lo mismo si quieres alcanzar tu sueño. A los 4 años de edad, la mamá la encuentra llorando en el patio de la casa de ellas, en La Calera. Y la mamá le pregunta, ¿por qué lloras, hija? Y ella dice, porque la luna está rota. Era una noche de menguante. Y cuando la mamá le dijo, no te preocupes, hija, eso pasa siempre, ella dijo, algún día yo voy a ser grande. A los 4 años se lo dijo. Y ese día voy a subir a la luna y la voy a arreglar. Adivinen qué hizo la mamá. Se rió, como se están riendo de ti cuando dices que vas a ser diamante. Pero ella sabía lo que quería. ¿Qué pasaba cuando la mamá iba donde las amigas y le contaba que su hija decía que iba a ir a la luna? ¿Qué tú crees que pasaba? Se reían, como se están riendo de ti, como se están riendo de ti y de ti, y como se rieron de mí. 23 años después, Nicole Jordan se convertía en la primer latinoamericana, la primer suramericana en trabajar enseñándole a los astronautas gravedad cero, y la primera y la persona más joven de la NASA en construir módulos lunares para que otras personas fueran a la luna y la arreglaran. ¿Y sabes por qué te cuento eso? Porque por tus venas corre la misma sangre de Nicole Jordan, una colombiana ganadora. ¿Qué te pasa, Colombia? Hoy quiero que sepas que tu raza es diferente a las otras, porque tu raza es ganadora. En 1932 nació un muchacho aquí. Lo botaron de la escuela por andar rayando paredes. Sus papás se ponían bravos porque rayaba todos los cuadernos y las cosas que encontraba. Pero él en su mente no estaba rayando paredes, estaba haciendo obras de arte. Creo, decidió mostrar que él y su sueño eran una sola cosa. Y hizo una exposición aquí en Bogotá. Y cuando terminó la exposición, adivina qué, los periodistas, la radio, los comentaristas, los escritores catalogaron esa exposición como de tremendo fracaso, rotundo fracaso. Todo Colombia decía que él era un fracaso, menos él. Porque mientras todo el mundo decía que él era un fracaso como pintor, él se veía teniendo éxitos como pintor. Hoy día, cuando tú vas a las mejores plazas del mundo, te encuentras una obra de él. Si vas a Nueva York, ahí están sus obras. Si vas a París, ahí están sus obras. Si vas a Francia, ahí están sus obras. Si vas a Moscú, ahí están sus sueños plasmados, a pesar de que todo mundo le dijo que era un fracaso como pintor. ¿Y saben por qué les cuento eso? Porque por tus venas, campeón, corre la misma sangre de Fernando Botero. Orgullo para ustedes y orgullo para Latinoamérica. Todos los días le decían a esta niña que estaba loca, porque ella aspiraba a ir a una olimpiada o a un campeonato mundial. 100 años de olimpiadas y ningún colombiano había ganado una medalla de oro. Pero María Isabel Urrutia sabía que ella iba a ser la primera. Y todo el mundo le dijo que no. Solo su equipo de apoyo, su mamá y su entrenador confiaron en ella. Y el resto de Colombia no creyó en ella. Hasta que ella le demostró al mundo que ella era una ganadora. Y te digo esto, campeón, porque por tu sangre corre la misma vena de María Isabel Urrutia. Levántense, colombianos. Pónganse de pie, porque la historia que les acabo de contar es una historia que ya se contó. Nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que contar otra historia. Y la pregunta es si tu nombre va a aparecer ahí. El mundo entero los está viendo a ustedes. Saben que están hechos para ganar. Saben que son una raza diferente. Que no importa lo que esté pasando en este país, ustedes se mantienen de pie. Yo he vivido momentos difíciles en este país, momentos de colombianos, y los he visto levantarse. No importa cuántas veces la vida los ha puesto de rodillas, ustedes se han levantado. Y yo aprendí eso. Gracias a Dios estuve aquí para verlos a ustedes y aprender de ustedes. Y en este negocio, el mundo entero los está viendo a ustedes también. En Panamá, en Centroamérica, en México, se habla de los nombres de ustedes. Se habla de ustedes. ¿Cuándo van a hablar de ustedes? Esa decisión la van a tener que tomar. Y espero que la tomen hoy, Colombia. Y yo te voy a decir una cosa para irme. Mi familia tiene una ventaja sobre muchas familias para triunfar. Yo he sido bendecido por eso. Yo he sido bendecido por eso. Y te voy a decir algo, Colombia. Yo estoy seguro en mi futuro. Estoy seguro en mi futuro. ¿Saben por qué? Porque tengo una característica que me asegura el futuro. Y es que por la sangre de la vena y de Alfredo, Valentina y Sofi, corre sangre colombiana. Así es que Colombia, pónganse de pie como lo han hecho cada vez que sucede algo en este país. Pónganse de pie y salgan allá afuera a decirle al mundo de qué están hechos ustedes. Nos vemos, Colombia. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.